Historias de pandemia. La verdad del encierro. Hoy presentamos Noticias Contagiosas. Mediodía, riesgo de propagación muy alto, así evalúa la Organización Mundial de la Salud la situación actual creada por el coronavirus. La OMS ve preocupante el continuo aumento de casos y de países afectados. Brasil en Ecuador se ha convertido en el epicentro de la pandemia en América Latina. Allí los hospitales están completamente colapsados y la ciudad vive una verdadera emergencia. Los cuerpos sin vida yacen en las calles porque los servicios de socorro no dan abasto para llevárselos a las morgues. La Organización Panamericana de la Salud advierte de una crisis de salud mental nunca antes vista. El organismo resalta que en el continente americano aumentaron el estrés y la depresión, al igual que la violencia doméstica. La pandemia y el aislamiento también están teniendo un gran impacto psicológico, al punto que la Organización Panamericana de la Salud aseguró que actualmente hay una crisis de salud mental sin precedentes en América, por el aumento de estrés y del consumo de drogas y alcohol durante las restricciones de movilidad. Hijo, no traje las linternas. Cierra la boca y ayuda haciendo presión aquí. No se ve nada. ¡Ay! ¡Pero qué pendejo! ¿Quién anda ahí? No, no, no, no. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¡Auxilio! ¡Entraron a mi casa unos ladrones! ¡Vecinos! ¡Echi! ¡Quieta y yo disparo! ¡Echi! ¡Echi! ¡No! Ustedes no saben lo que hacen. Yo soy una mujer enferma. ¡Echi! Se acaban de meter en la casa de una infectada de coronavirus. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien ayúdenme! ¡Echi! ¡Silencio! O te meto un tiro en la cabeza. Pero no escuchaste lo que dijo, que está infectada, dice, y yo sin mascarilla. Mamita, tenías razón, llevarás mascarilla, me dijo. Esto es demasiado. Primero entran a mi casa, luego me amenazan con un arma, y ahora resulta que están sin mascarilla. Usted también está sin mascarilla. Y con los zapatos en la casa, ¿no? ¡No, no se me acerquen! ¡Mantengan la distancia de 2 metros! ¡Dios mío, me va a dar algo! ¡Ay, ay, Diosito! ¡Ay, Diosito, se murió! ¿Qué? Se va a morir. ¡Átala! ¿Y si me contagia? Mejor le voy a poner la mascarilla. ¿Qué te pasa? No le hagas caso. Solo nos quiere meter miedo. Pero... ¡Que le ates, te digo! No, no. No, por favor, no me aten. Tú. Parece que eres más sensato. Dame la temperatura. Tengo fiebre y no. No puedo respirar bien. No estoy mintiendo. Estamos en peligro. Vamos a morir todos. Tranquila, señorita. Nosotros le vamos a ayudar. ¿Pero qué estás diciendo? Le estamos robando. ¿Cómo que le vamos a ayudar? Amárrala. ¿No ves que se está haciendo la enferma para que sintamos pena? ¡Cierto! ¡Haga silencio! ¡Y déjese amarrar! ¡Ay, me tosió! ¡Esta loca me tosió en la cara! ¡Me voy a contagiar! ¡Me voy a contagiar del COVID! ¡Me voy a enfermar! ¡No puedo volver a mi casa! ¡Mi mamá ya es anciana! ¡Ay, Dios mío! ¡Y no tengo mascarilla! ¡Ni alcohol! ¿Qué voy a hacer? ¡No! ¡Yo me voy! ¡Yo! ¡Ay, queda tu robo! ¡Esto es demasiado para mí! No te vas a ninguna parte. No estás contagiado. Solo... ¡puedes amarrarla, por el amor de Dios! ¡No! ¡Yo me voy! ¡Esta loca ya me dio demasiados problemas! Si quieres contagiarte, hazlo tú. ¡Yo! Mantendré la distancia. Yo no creo en el contagio. Yo mismo lo haré. ¡Suéltame, imbécil! ¡Ay! ¡Esta pendejame, por Dios! ¡Ay, qué asco! ¡Me dejó toda su saliva infectada! ¡Ay, y ahora sí te mueres, desgraciada! ¡Auxilio! ¡Auxilio, auxilio! ¡Alguien ayúdeme! ¡Me están robando! ¡Ay, no! Creo que me duele la cabeza. ¿Es acaso fiebre? En la tele decían que los síntomas eran fiebre, tos seca. ¿Y qué más era? Llama al 911. Me estoy sintiendo mal. Cállense, por favor, cállense. ¿Quieres que alguien nos encuentre aquí? ¡Cállate! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Un médico. No puedo respirar. Contagié a dos sujetos que intentaron robarme. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Silencio todos. ¡Vecina! ¿Qué está pasando? Se escuchan fuertes gritos y no son de placer. ¡Ayúdeme, vecina! Llame a la policía, me están robando, pero no se le ocurre entrar. Porque estoy enferma del COVID. Ya llamo, vecinita, al 911. Ojalá vengan. Estos desgraciados, ni porque estamos en pandemia, dejan en paz. ¿Oíste? ¡La policía! ¡Enfermo y preso! ¡Ahí te ves! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! Espera, espera, espera. No te vayas por el... Este me las va a pagar. ¡Ay! ¡No se acerque, que está sin mascarilla! ¡Y yo tampoco! ¡Con permisito! ¡Aguante, Seb! ¡Siquiera le desinfecto! ¿Y usted qué mira? ¡Quítese! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se van, vecina! ¡Se van! Déjenles nomás que se vayan estos desgraciados. Llame, por favor, a una ambulancia. Dígales que me estoy sintiendo bastante mal. Que tengo el COVID. ¡Aguante, Seb! ¡Siquiera le desinfecto! Amanecí en la cama del hospital, sin aislamiento y compartiendo la habitación con otras dos personas. Un enfermero se dio cuenta de que me había levantado y se acercó a mí. Buenos días, señorita. Le darán el alta el día de mañana. No entiendo cómo que el alta para mañana. Yo soy una enferma de muerte, tengo el COVID. No, señorita. Usted no tiene ningún virus. ¿Qué? Pero tuve fiebre y no podía respirar. Lo que usted desarrolló fue una somatización. Esto sucede cuando el paciente presenta síntomas reales, pero que no son producto del virus, sino por un estado de ansiedad y exceso de preocupación. En este caso, procuramos tratar el miedo psicológico que genera estos síntomas. Yo le recomiendo que elimine todas las páginas de noticias falsas o amarillistas. Yo lo hice y ahora estoy mucho más tranquila. Está bien, lo haré. De todos modos, siempre debe mantener las medidas de prevención, usar mascarilla, lavarse las manos frecuentemente y mantener un distanciamiento social de al menos 2 metros. Claro, doctor, si vivo sola, pues, ¿a quién más me voy a acercar? Me dieron de alta, estaba libre del virus, pero una vez en casa, no pude estar del todo tranquila. Si bien el COVID era el virus que estaba en las calles, pero había otros virus que se aprovechaban de la situación. La corrupción, el pánico social. A mí me tocó el del crimen en tiempo de pandemia y la paranoia, producto de tanta presión mediática. Tuve suerte, sí, pero me va a costar regresar a la tan anhelada normalidad. ¿Será que volveremos? Muchos expertos aseguran que la sobreexposición a las noticias sobre el coronavirus es la causante de la aparición de cuadros psicosomáticos, en los que un paciente completamente sano puede experimentar todos los síntomas del coronavirus. Por ello es importante que cuidemos no solo de nuestra salud física, sino también mental,